amigo, no podrás vencer. Sin doblar tus rodillas en la madrugada y buscarme, sin escudriñar las escrituras, no hay como descubrir los secretos que tengo para ti. Mas miré tu corazón y vi el deseo de adorar. Pensando en ti, entonces decidí revelarme. Te contaré los secretos para una vida de victoria y conquista. Escucha lo que voy a decirte, hijo. Mientras soy tu prioridad, puede venir lo que venga. Puedes también contar conmigo, sea para lo que sea. Mil caerá a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Estoy